hay un, están buscando familiares de una persona que está buscando obviamente a sus familiares y por supuesto vamos a pedirle un poquito más datos a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. Bueno, se está tratando de pedir la ayuda a la comunidad para ubicar familiares de una persona que han encontrado, Cristian. Sí, mira, hace aproximadamente media hora, bueno, te digo, nos convocaron por haber encontrado un anciano de 84 años de edad. Se llamaría Oscar Maraboto. La verdad, bueno, el abuelo argumenta tener una hija y algunos otros familiares. Por eso te digo, estamos haciendo este pedido, a ver si alguien lo identifica. El abuelo está en este momento en el hogar de anciano y va a permanecer ahí hasta tanto podamos dar con algún familiar o algún amigo que se pueda acercar a estar con el abuelo, bueno, y llevarlo a su domicilio. ¿Dónde se encontró, Cristian, esta persona? Se lo encontró en las proximidades de la clínica Semeda, precisamente en la puerta de la clínica Semeda. Ahí el abuelo, bueno, manifiesta haber estado con algún inconveniente de salud, pero bueno, la verdad que el abuelo se encuentra bien, un poco, bueno, nos preocupa el hecho de encontrar los familiares, porque bueno, sabemos que hay familiares y bueno, a ver si se puede acercar esta hija o alguien que conozca, que le pueda localizar a la hija, porque estamos intentando, tenemos un teléfono y realmente no nos podemos comunicar. Bueno, repetimos, es un hombre, un anciano de 84... 84 años de edad, Oscar Maraboto. Oscar Maraboto. Y se encuentra en el hogar de ancianos San Vicente de Paul. Bueno, dice tener una hija, entonces, esta persona, así que le pedimos el apoyo a la comunidad. Sí. Cristian, si alguien tiene datos, ¿cómo mira, nos pueden llamar al 1554-4810... o al 1565-6195. Bien, perfecto. 1554-4810 o 1565-6195. 6195. Bueno, estamos, por supuesto, hace media hora se encontró esta persona. Aproximadamente media hora, o directamente acercarse al hogar de ancianos. Perfecto. Muy amable por el contacto con Radio La Barría, Cristian Del Piani. No, gracias a ustedes por permitirnos difundir este pedido. Por favor, gracias. Para eso estamos. Bueno, abrazo enorme. Gracias. Lo escuchábamos al